Mira formas concretas que buscan su vacío, perros equivocados y manzanas mordidas. Mira el ansia, la angustia de un triste mundo fósil que no encuentra el acento de su primer sollozo. Cuando busco en la cama los rumores del hilo, has venido, amor mío, a cubrir mi tejado. El hueco de una hormiga puede llenar el aire, pero tú vas gimiendo sin norte por mis ojos. No, por mis ojos no, que ahora me enseñas cuatro ríos ceñidos en tu brazo. En la dura barraca donde la luna prisionera devora a un marinero delante de los niños, para ver que todo se ha ido, amor inexpugnable, amor huido. No, no me des tu hueco, que ya va por el aire el mío. Ay de ti, ay de mí, de la brisa, para ver que todo se ha ido. Dos. Yo, con el hueco blanquísimo de un caballo, crines de ceniza, plaza pura y doblada. Yo, mi hueco traspasado con las axilas rotas, piel seca de uva neutra y amianto de madrugada. Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo. Canta el gallo y su canto dura más que sus alas. Yo, con el hueco blanquísimo de un caballo, rodeado de espectadores que tienen hormigas en las palabras, en el circo del frío sin perfil mutilado, por los capiteles rotos de las mejillas desangradas, yo, mi hueco sin ti, ciudad, sin tus muertos que comen, ecuestre por mi vida definitivamente anclada.